La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Reforma de salud. Por cambios que impulsa el kirchnerismo, se encendió una alerta. La CGT mantuvo una reunión de urgencia ante el avance de las obras sociales que administran los sindicatos. Además, con las cuentas en rojo, los gremios piden asistencia económica. Ford deja de producir en Brasil y el Ka no se venderá más en la Argentina. Sorpresa en el mercado automotor, Ford anunció que cierra sus 3 plantas en Brasil y deja de fabricar vehículos en ese país, donde producía la EcoSport y el Ka. La venta de esos modelos seguirá en el mercado local hasta agotar stock. Fuentes de Ford Argentina confirmaron que en el caso del Ka, el modelo luego se discontinuará, mientras que la EcoSport seguirá comercializándose en el país desde otras fuentes alternativas para atender a los clientes del plan Óvalo principalmente. Consultados sobre la cuestión arancelaria, ya que si el vehículo es producido fuera del Mercosur, está gravado con un derecho de importación mayor, en la empresa dijeron que eso es motivo de análisis y que en todo caso será una decisión estratégica. Sin embargo, se espera que haya un impacto importante en el negocio de la automotriz en la Argentina. El año pasado se vendieron en el mercado local 11.341 de la Ranger, sexto vehículo más vendido de 2020, 10.217 unidades de Ford Ka, el octavo más vendido, y 7.453 de EcoSport, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA. Dióxido de cloro. Murió el paciente al que un juez le había ordenado el suministro. Después del fallo que generó gran conmoción, murió ayer el paciente en grave estado a causa del coronavirus al que un juez le había autorizado el uso de dióxido de cloro. El tratamiento alternativo había sido solicitado ante la Justicia Federal por los hijos y el médico de Oscar García Rúa. El 7 de enero, un día después de que su madre muriese por coronavirus, José María Lorenzo solicitó a la justicia que su padrastro, Oscar García Rúa, recibiera en carácter urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro intravenoso, terapias recetadas por el neurocirujano del paciente, Dante Converti. Eduardo López dijo que todo indica que las clases presenciales no van a arrancar. Todo indica que las clases presenciales no van a arrancar, dijo Eduardo López, secretario gremial de CETERA, este lunes por la tarde en una entrevista con el canal C5N. Los chicos en clase se contagian y cuando vuelven a sus casas contagian a sus padres. Yo quiero poder abrazar a mis padres y a mis hijas, sostuvo. Carta incómoda. Rusos y chinos tras un proyecto clave del kirchnerismo. En el despacho del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, hay una carta que incomoda. Llegó en octubre y la firma Tu Shui-ping, el apoderado de un consorcio que integra a la poderosa empresa Hidrochina, Power China y las constructoras locales Robela Carranza y CPC, la empresa de Cristóbal López. Tiene dos carillas, pero es el germen de un conflicto en torno a la construcción de la central hidroeléctrica Chihui 2, proyectada en la provincia de Neuquén y que enfrenta intereses económicos en el país de China y de Rusia por la construcción de la represa evaluada en alrededor de 2.000 millones de dólares. Y como si fuera poco, se sumó Alemania, eventual proveedora a través de la firma Voith Hydro de las turbinas. La controversia es la siguiente. La historia de la central hidroeléctrica Los Chihui 2 se remonta a fines de 2014 y hermana a los gobiernos de los presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y ahora al de Alberto Fernández. Hace poco más de 5 años, el 19 de diciembre de 2014, se conoció la apertura de los sobres de adjudicación del proyecto evaluado en algo más de 2.000 millones de dólares. El ganador fue Elport, la constructora de Eduardo Hernequian, acompañado en el consorcio por la constructora Panedile, del empresario Hugo Dragonetti. Los segundos fueron los chinos, acompañados por las constructoras Robela Carranza y por CPC. La licitación establecía que el ganador debería aportar el financiamiento de la obra. El ganador ofreció créditos rusos, el que lo siguió, obviamente, dinero chino. Pero jamás se colocó un balde de hormigón y pasaron 6 años. Entonces los chinos, cansados de esperar que se caiga la licitación por la falta de los fondos, golpearon la puerta de Katopodis. A los 63 años de edad murió el padre de Juan Martín del Potro. Daniel Horacio del Potro, el padre del tenista tandilense Juan Martín del Potro, falleció ayer a los 63 años. A mediados de diciembre pasado había sido sometido a una operación cardíaca. Su estado de salud era sumamente frágil y se encontraba internado en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires. Renunció el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Chad Wolf. El secretario interino del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Chad Wolf, anunció el lunes su renuncia efectiva a partir de la medianoche en medio de crecientes preocupaciones por futuros actos de violencia durante la jura del presidente electo Joe Biden la próxima semana. Wolf, cuya cartera está a cargo de la seguridad en los actos del 20 de enero, es el último miembro del gabinete en dimitir tras la toma del Capitolio por parte de seguidores de Trump la semana pasada. Luego de las secretarías de Educación, Betsy DeVos, y de Transporte, Elaine Chao. Coronavirus, confirman 160 muertes y 8.704 nuevos casos en las últimas 24 horas. En medio de la preocupación por el aumento de casos, el gobierno informó hoy que fueron 8.704 las personas que dieron positivo al test de COVID-19 en las últimas 24 horas y los infectados en la Argentina llegaron a 1.730.921. De ese total, 1.518.715 ya se recuperaron y 167.552 son casos activos. Amado Vudú, las sorpresivas ausencias de cristinistas en La Solicitada. La solicitada a favor de la liberación de Amado Vudú, condenado por apropiarse de las acciones de la imprenta de billetes Sicone Calcográfica, tuvo ausencias previsibles, pero otras inesperadas. Por ejemplo, no aparecen en el texto publicado las firmas de figuras destacadas del cristinismo, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro Eduardo Guado de Pedro, y el diputado Máximo Kirchner. Menos sorpresivas fueron las ausencias de los funcionarios albertistas, que tampoco adhirieron al documento y ratificaron la división que atraviesa el gobierno. Comidas rápidas, el pedido de Starbucks, Burger King y McDonald's. Terminamos con una caída del 50% en las ventas. El dato refleja el impacto que la pandemia de coronavirus y la crisis económica tuvo sobre el negocio de la comida rápida. Así lo describe Marcelo Rojas Panelo, presidente de la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos, entidad que nuclea a decenas de firmas de gastronomía, bebidas y cafés. Maíz, dudas e incógnitas en el campo por cómo se va a implementar el cupo. Mientras se lleva adelante por 72 horas el cese de comercialización de granos por parte de la mesa de enlace, el gobierno no informó aún la forma que se implementará el cupo de 30.000 toneladas diarias de maíz. Futoco, el fenómeno por el que los niños se niegan a ir a la escuela en Japón. En Japón cada vez más y más niños se niegan a ir a la escuela. Se trata de un fenómeno conocido como futoko. Y como el absentismo escolar no para de aumentar, muchos se preguntan si se trata más de un problema originado por el sistema que por los alumnos. Yuta Ito, de 10 años, esperó hasta las vacaciones de la Semana Dorada, del 29 de abril al 5 de mayo, para decirle a sus padres cómo se sentía y les dijo que no quería seguir yendo a clases. Sin embargo, aunque renuente por meses, el joven continuó asistiendo a la escuela. Con frecuencia se negaba a ir. Ito era acosado y se peleaba con sus compañeros de manera constante. La tapa de Vogue sobre Kamala Harris generó polémica en las redes. La imagen casual y retocada de la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, en la portada de la versión americana de Vogue, causó indignación en redes sociales. Vestida con chaqueta negra y zapatillas Converse, la vicepresidenta electa fue criticada por parecer demasiado informal y por su piel aclarada. Una imagen de la tapa de la edición de febrero de la revista Vogue se filtró el domingo y comenzó a circular en las redes sociales. La foto inmediatamente atrajo la atención de los usuarios, que remarcaron la mala iluminación, ya que revelaba un tono de piel más claro. También señalaron que la vicepresidenta aparecía más estilizada y algunos sugirieron que era una falta de respeto para Harris. Tragedia patrimonial, eran joyas arquitectónicas porteñas y perdieron su brillo. Existen edificios que uno no miraría dos veces, pero que supieron tener un glorioso pasado escondido bajo sucesivas reformas. Algunas son casi criminales. En la jerga arquitectónica, planchar un edificio es quitarle todo rastro de ornamentación o detalle. Por desconocimiento, falta de presupuesto o incluso moda, muchos fueron simplificados de tal forma que quedaron irreconocibles. Es lo que sucede, por ejemplo, con el edificio de Hipólito Yrigoyen en 1576, ubicado frente a la Plaza del Congreso. Tiene 6 pisos de departamentos color beige y nada que invite a contemplarlo demasiado. Pero hace 100 años lucía 2 enormes cúpulas y era un bello ejemplo de academicismo francés. Cuesta reconocerlo si se mira la foto histórica y se compara con la actual. La única pista de que se trata del mismo inmueble es la cantidad y ubicación de las aberturas. El resto de las ornamentaciones desaparecieron. Análisis: la supremacía blanca debe ser erradicada por el gobierno de Biden. El ataque del miércoles al Capitolio fue el resultado trágicamente predecible del resentimiento supremacista blanco fogoneado por el presidente Trump. Pero su salida de la presidencia, ya sea inmediata o el 20 de enero, no resolverá por sí sola los problemas más profundos que expuso este episodio. Lo ocurrido es causa de dolor e indignación. No debería ser motivo de sorpresa. Eso que con demasiada frecuencia dejamos pasar como despotriques de una figura lamentable, pero temporaria de la vida pública norteamericana, son en realidad parte de un problema mucho mayor. Y ese es el desafío que todos enfrentamos actualmente. En estos últimos días he reflexionado mucho, dice Hillary Clinton, sobre mi experiencia como senadora de Nueva York cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 y luego con el informe de la Comisión sobre el 9-11. Los autores del informe analizaron las fallas que dejaron abierta la puerta al devastador ataque terrorista. La falla más importante fue de imaginación. Los líderes no entendieron la gravedad de la amenaza. Casi 20 años después, la falla es nuevamente de imaginación. No logramos entender el daño que pueden hacerle al país un presidente que incita a la violencia, los líderes parlamentarios que echan leña al fuego y las redes sociales que siembran teorías conspirativas. A menos que enfrentemos esas amenazas, corremos el riesgo de que los incidentes de la semana pasada sean solo un preámbulo de tragedias mayores. El gobierno analiza pagar parte de los sueldos a los trabajadores de sectores más afectados por la crisis. Las nuevas restricciones a la actividad comercial, la suba de casos por el coronavirus y las limitaciones a la temporada de verano amenazan con impactar en la debilitada situación económica. Ante el nuevo escenario, el gobierno de Alberto Fernández abrió la discusión sobre medidas de emergencia para asistir a distintos sectores en el caso de que el rebrote obligue a un nuevo cierre de actividades, sobre todo comerciales y laborales. Si hay un rebrote, vamos a tomar las medidas sociales que correspondan, afirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para quien el parámetro para reforzar la ayuda estará determinado por el eventual cierre en rubros como el textil, la construcción, producción de alimentos y la economía del cuidado de personas, una realidad que aún no se ve en el horizonte según su visión. Sputnik 5. ¿Qué tan segura es la vacuna rusa si se aplica una sola de las dos dosis? Luego de la promesa de contar con vacunas para COVID-19 antes de fin de año para 12 millones de trabajadores esenciales y grupos de riesgo y la urgencia del viaje a Moscú para traer un primer cargamento de la Sputnik 5, el gobierno analiza ahora aplicar una de las dos dosis o componentes del esquema completo que recomendaba el dossier técnico con el que la Argentina aprobó su uso. La decisión sanitaria más importante que nos tenemos que plantear es si queremos tener 10 millones de personas vacunadas a marzo o si preferimos tener 20 millones de personas con una sola. En este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis y diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote, dijo a Página 12 la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Hola, ¿cómo les va?

Asnat Khan, expareja de Lady Di, quien suele mantener perfil bajo y no dar notas en los medios, rompió el silencio y se refirió a cómo fueron los días de la princesa antes de dar la polémica entrevista a la BBC en la que habló del romance entre el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles. Consultado por el Daily Mail, Khan explicó que aquel conflictivo reportaje fue consecuencia de la manipulación que el periodista Martin Bashir ejerció sobre Diana Spencer. Le llenó la cabeza de basura, manifestó. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.